Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la programación local de Radio Tudela 96.0 Es Radio. Cuando son las 7 y un minuto de la tarde, aquí arrancamos una nueva edición de Goles. Ya sabes, Goles, el programa del deporte ribero, el programa que te acerca a todo ese deporte que te rodea. Hoy es sábado 3 de octubre, estamos en directo, como decimos, las 7 y un minutos de la tarde. Un sábado con una tarde soleada, tenemos 19 grados en Tudela. Y tenemos también mucho deporte por delante, mucho deporte que ya se está disputando. Vamos a estar ahora con los resultados de los encuentros que arrancaban esta tarde a las 5 de la tarde. Teníamos jugando al Aluvión, al Lourdes, al Tudela 99. Los tres en categoría autonómica. También tenemos partido finalizado de la Peña en preferente. Nuestros equipos de regional, el Milagres, Castejón, Marcilla B, Valtierrano B, Azcarrena, también están en juego. Como en el Polideportivo Ciudad de Tudela, donde está jugando ahora mismo el Aspil Vidal Rivera Navarra desde hace escasos media hora. O en Pamplona, donde arranca ahora en estos momentos el partido del Bardenas Balonmano. Vamos a estar en todos estos encuentros. Pendientes también de los resultados de partidos finalizados. Ayer jugó el Cortes, esta mañana ha jugado el Ablitense. Como decimos, todo ello en esta edición de Goles que arranca en este mismo instante cuando son las 7 y 2 minutos de la tarde. Recibe un saludo de quien te habla, David Gracia. Aquí arranca, como decimos, una nueva edición del programa que te acerca el deporte ribero, todo el deporte que te rodea. ¡Arrancamos! El fútbol ribero en directo en Goles. Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. ¿Quién viene a tu país a profanar? Que pisa la ciudad sin tu permiso, que sacará tus cosas de la calle, tu enemigo. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos. Son mi bandera y que tengo de frontera una canción. No me preguntes para qué he venido, pregúntate mejor cómo has llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. Ven y hablaré de frente a tu enemigo. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable de vivir en el camino por tu guerra. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, lo hemos dicho, Goles, el programa de Radio Tudela 96.0 que te acerca a todo el deporte. Y como decíamos, esta tarde tenemos mucho deporte en juego y vamos a arrancar en la máxima categoría de fútbol sala, porque a las 6:30 ha echado a andar el partido Aspil Vidal Rivera Navarra Jumilla. Ya lleva disputados más de media hora de juego. Nos vamos hasta el Polideportivo Ciudad de Tudela, porque ahí tenemos a nuestro compañero José Antonio León. Lo buscamos ahora mismo porque, como decimos, tenemos el partido en juego. Ese partido entre el Aspil y el Jumilla. Un partido que arrancaba primero de contra para los locales. Se adelantaban en el marcador el conjunto de Jumilla. Empataba el partido Andresito. Después otro gol de Pedro ponía el 2-1 en el marcador, un gol de David el 3-1 y después por parte del Jumilla, Negro y Jabaloy han puesto los otros dos goles que firman las tablas de momento en el encuentro que decimos está disputando en el Polideportivo Ciudad de Tudela, Aspil Vidal 3, Jumilla 3. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entre Patios, el nuevo complejo hípico en Ribaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, dos picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entre Patios está en Ribaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670 40 05 47 o búscanos en Facebook, Entre Patios. Entre Patios. Hola, soy Iván Clavero. Hola, soy José Ignacio Pérez, narradores de los partidos del Club Deportivo Tudelano para el programa Goles. ¡La emoción del fútbol en directo! Bueno, y la emoción, como decimos también, de los encuentros que tenemos en juego, decíamos, en el Polideportivo Ciudad de Tudela, se está empatando ahora mismo a tres entre el Aspil Vidal, el Rivera Navarra y el Jumilla. Nos vamos hasta allí a saludar a nuestro compañero José Antonio León. José Antonio, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, David. Cuando estamos a punto de finalizar la primera parte, como tú bien dices, empate a tres. La verdad es que ha sido una primera parte vibrante. Llevamos 3-1, hemos ido ganando 3-1 en el marcador con goles de Andresito, Pedro y David, pero dos jugadas tontas han hecho que el equipo de Jumilla nos empate. En estos momentos faltan breves segundos para terminar la primera parte. Aspil Vidal, Rivera Navarra 3. Jumilla 3. ¿Cómo has visto más o menos al equipo Rivero? ¿Cómo has visto al Rivera Navarra jugar? ¿Ha estado dominando más o menos en el partido? ¿El Jumilla ha dominado? ¿Cómo has visto más o menos la primera mitad? Bueno, pues la verdad que el equipo ha estado muy bien. Simplemente ha habido dos fallos en tan solo un minuto, que después del 3-1, ya sabemos lo que es el tema del fútbol sala, en dos jugadas tontas nos han empatado. Y el equipo lo está llevando muy bien. La verdad que estamos viendo una primera parte, en estos momentos puedo decir que acaba la primera parte con este resultado de 3-3, y está siendo una primera parte muy bonita para el espectador, pero bueno, yo creo que la segunda parte, nuestro equipo tiene que ponerse un poquito las pilas, pero se está viendo una primera parte muy bonita para el espectador por la cantidad de goles que estamos viendo. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Como decimos, recuérdanos ese resultado ya en el descanso. Descanso, Aspil Vidal, Rivera de Navarra 3, goles de Andresito, Pedro y David, Jumilla 3. Pues después volvemos contigo, estaremos pendientes de la segunda parte, como decimos de momento, ese empate a 3. También ha arrancado en este caso la segunda parte en el nuevo Tomillar, entre el partido que está enfrentando al Castejón y al Marcilla B. Allí está nuestro compañero Santiago Martínez. Santiago, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes desde aquí, desde el campo de deportes Lego Tomillán, en una tarde con una gran afluencia de público y una tarde que no sé si nos está dando nada bien, con un dominio claro del Club Deportivo Castejón y numerosas ocasiones y dos penaltis que el único que no los ha visto ha sido el árbitro. Una tarde nefasta, porque ocasiones... ¡Y balón al larguero! ¡Un balón a la escuadra! ¡Dale al larguero! ¡Hay jugada en balón! ¡Chao! ¡Gol! ¡Para el portero! ¡Madre mía! ¡Qué tarde de ocasiones! ¡Qué tarde de ocasiones! Santiago, nos estás contando el partido de Castejón. Decías muchas ocasiones, pero el resultado de momento no se ha movido. Sigue ese 0-0, Santiago. Pues así es. El resultado es 0-0, pero Castejón está claramente dominando la situación. Lo que pasa es que el balón no entra. Y numerosas ocasiones a favor del Castejón. Dos penaltis clarísimos, que el único que no lo ha visto ha sido el árbitro. Un equipo de Marcilla que se dedica más que a jugar al fútbol, a tirar al jugador de Castejón. Bueno, pues de momento, como decimos, que acaba de arrancar, nos confirmas, ¿no, Santiago? La segunda parte con ese disparo al poste, al larguero, por parte del Castejón. Después vamos a estar contigo, Santiago. Bueno, pues a ver si cambia un poquito esto. Yo pienso que sí, pero a ver si tenemos un poquito más de suerte. Y es más, el Castejón, otra falta, numerosas faltas. Están parando el juego a raíz de faltas y más faltas. El árbitro no saca ni una tarjeta ni media. Esto es impresionante. Bueno, pues Santiago, después volvemos contigo, lo dejamos ahí, ese empate a cero entre el Castejón y Marcilla Aurora B. Decimos ocasiones para el Castejón, ocasiones clarísimas. Nos vamos a buscar también los resultados de los partidos que ya están finalizados. Can you feel it? Now it's coming back, we can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Bueno, pues como decíamos, vamos a repasar los resultados de los partidos que han arrancado ya. Primero empezamos con partidos que se adelantaron ayer. Ya saben, estamos de fiestas en Cortes, lo han podido escuchar en nuestra sintonía de Radio Tudela. Fiestas de San Miguel en Cortes. Del sábado 26 al domingo 4 de octubre, vive las fiestas de San Miguel en Cortes. Charangas, procesiones, orquestas, verbenas, tardes de vacas, comida popular y su famoso paloteado. El martes 29, todo en Cortes. Del sábado 26 al domingo 4 de octubre, el muy ilustre Ayuntamiento de Cortes te invita a disfrutar de las fiestas en honor a San Miguel. Bueno, pues hasta el domingo que continúan las fiestas de Cortes y el partido de fútbol de esta jornada que se adelantó ayer viernes, se jugó a las 6 de la tarde en el San Francisco Javier, el partido entre el Cortes Baztán, un partido que terminó con resultado de Cortes 2, Baztán 0. En unos minutos vamos a irnos hasta Cortes para conocer cómo se disputó este encuentro y esta mañana se ha jugado en la categoría preferente en Lerín, en el Estadio La Romaleta, el partido disputado entre el Lerinés y Ablitense, partido que ha caído de parte de los visitantes del conjunto de Ablitas, con resultado Lerinés 1, Ablitense 4. Y comenzamos a repasar ahora de la mano de Ars. Ars, como decíamos, te podíamos escuchar ahora escuchando y preguntando a nuestro compañero José Antonio por el partido del Aspil. Muy buenas tardes, Ars. Muy buenas tardes, que antes no he podido saludar ya que he estado preguntando a nuestro compañero a ver cómo iba más o menos el Rivera Navarra. Y muy buenas tardes, David, y a todos los siguientes de goles. Pues como decíamos, Ars, vamos a comenzar nuestra ronda de los partidos ya disputados. Arrancamos en la categoría autonómica, donde a las 5 ha comenzado el Artajonés Aluvión, partido ya finalizado. Ars, resultado. Artajonés 2, Aluvión 0. También desde las 5 en el Luisa Sarta, en el barrio, en Lourdes, el Lourdes Ahoy. Lourdes 1, Ahoy 0. En juego tenemos el partido del Tudela 99, jugando contra el Bético Score. tablas en el marcador 1-1. En la categoría, en este caso cambiamos a preferente, hemos dicho partido ya disputado esta mañana, el partido Lerinés 1, Ablitense 4, el Ablita se ha llevado los 3 puntos de la Romaleta para casa y comenzaba a las 5 de la tarde el partido disputado entre La Peña y Falcesino Arts. Tenemos ya resultado también. La Peña 0, Falcesino 2, goles de Asier en el minuto 23 y David en el 81. Como decimos, el Falcesino, que también se lleva los 3 puntos en este caso del Santos, Justo y Pastor. La Peña 0, Falcesino 2, el resultado de partido que acaba de finalizar. En la categoría regional se ha jugado a las 5 de la tarde en Mélida el Sporting Melides Azcarrena. A la Azcarrena, manita que le metía a la Azcarrena, marcando 5 goles fuera de casa. Sporting Melides 1, Azcarrena 5. Partido también que ha jugado a las 5 de la tarde en el Municipal de Milagro, el Milagres contra el Larrate. El Larrate se llevaba la victoria por 4 goles a 3 fuera de casa. Milagres 3, Larrate 4. Y como estamos escuchando en directo desde el Nuevo Tomillar, partido que ha comenzado a las 6 entre el Castejón y Marcilla Aurora B. Tablas en el marcador, Castejón 0, Marcilla Aurora B 0. Y otro partido también que ha comenzado a las 6, el del filial del Valtierrano contra la Peña Zagresa, también filial, Valtierrano B, Peña Zagresa B en las Tejerías. Valtierrano B 0, Peña Zagresa B 1. Al descanso en fútbol sala hemos dejado el Aspil Vidal, recuérdanos resultado Ars. Aspil Vidal Rivera Navarra 3, Jumilla 3. Y tenemos en juego el Anaitasuna Bardenas balonmano en las instalaciones de Anaitasuna en Pamplona, donde nos vamos a ir después de una breve pausa publicitaria. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Pollo entero limpio el kilo a 1,94 euros. Merluza 2-3 kilos a 4,99 euros. Mejillón bolsa el kilo a 0,99 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. En Tudela Gestoría Administrativa GESPAM, asesoría laboral, fiscal, contable y correduría de seguros GESPAM, seguros de automóviles, multirriesgo, responsabilidad civil, personales y de empresas, entre otros. Pídanos oferta para su seguro en el 948-826262 o visítenos en el Polígono Municipal Vial Transversal 2 en Tudela. GESPAM, su asesoría de confianza. En Tudela, la mejor formación a nivel nacional en peluquería, en Ramiro Mata. La titulación de mayor prestigio a nivel europeo, en Ramiro Mata. Los estudios de los más prestigiosos estilistas, en Ramiro Mata. Abierto el plazo de matriculación. Matricúlate ya. Saldrás ganando, saldrás trabajando. Y recuerda que de la elección del centro depende tu futuro. Ramiro Mata en Tudela. Centro Comercial Simpli. Teléfono 948-826675. Aerocleaning Servicios de Limpieza. Auténticos profesionales a su servicio. Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios. Limpieza de obra nueva, cristales y limpieza en general. Atención 24 horas. Garantía absoluta. Aerocleaning Servicios de Limpieza. Trato personal y profesional. Teléfono 608-78-2312. Página web aerocleaning.es. Es Radio Tudela 96.0 FM. mashkina. Black and peas came to make it hotter. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava. Son las 7 y 21, continuamos en directo en Radio Tudela. Lo prometido es deuda, habíamos dicho que íbamos a repasar también cómo fueron los partidos ya disputados. En este caso, el que se jugó ayer, partido adelantado con motivo de las fiestas, en honor a San Miguel, las fiestas de Cortes. Decíamos, el Cortes ayer consiguió la victoria 2-0 frente al Baztán, con lo que ya el equipo Rivero, como decimos, suma 16 puntos en lo alto de la clasificación de la tercera división. Vamos a ir ya hasta Cortes. Saludamos a nuestro compañero Javier Royo. Javier, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Como decíamos, no podéis haber celebrado las fiestas con mejor partido que con un triunfo que os valida para poneros, de momento, en cabeza, en solitario, en la tercera división navarra. Javier. Pues sí, la verdad es que no nos podemos quejar de cómo nos están yendo las cosas, a pesar de que tenemos tres bajas muy importantes, que son Biela, Arilla y Álvaro Herrando, y Chueca un poco entre algodones, que estaba convocado y pues además cuando salió al campo pues se notó su presencia y íbamos 1-0 muy ajustados, y al final pues marcó el 2-0 que nos dio un poco de tranquilidad. Como decíamos, ese triunfo, cuéntanos cómo transcurrió el partido frente al Baztán, el Baztán que llegaba como colista, vosotros como colíderes. ¿Cómo fue el partido de ayer? Pues a lo que tú dices ahora, primero contra el último, a priori parecía para la gente que iba a ser un partido fácil, pero en ningún caso fue así. Ya llevamos unas semanas diciendo, yo en particular, que puedes ganar a cualquiera, pero te puede ganar cualquiera. Y nos sorprendió el Baztán, un equipo muy asentado. Y yo, de verdad, no entiendo cómo puede ir el último, porque excepto a los 4 minutos que Héctor Magallón tuvo una ocasión clara que nos podía haber dado un poco de tranquilidad y hacer el fútbol que estamos acostumbrados a hacer, pues no fue así. A partir de que fallamos esta ocasión, el Baztán se vino arriba. Y pudimos comprobar que hemos fichado un portero acostumbrado a estar con Ricardo Viamonte, que desde aquí le mando un saludo, que estábamos muy tranquilos con él, y porterazo, pues hemos fichado un portero que la verdad es que no les merece nada al amigo Ricardo. ¿Mantenéis la seguridad ahí bajo las redes? Pues la verdad es que sí. Eso es lo que es la primera parte, que tuvieron 2 ocasiones claras y las desbarató el Santi. Ya en la segunda parte sí que ya vimos otro Cortes, en el descanso se pusieron un poco las pilas y volvimos a ver el Cortes que estábamos acostumbrados a ver estos últimos partidos, y así fue. Ya tuvimos ocasión tras ocasión, fallamos algún gol poco claro y hasta el minuto 65 no vino el gol, y por cierto, de un central que es el José Arellazo, que nos está sorprendiendo a todos. Arriazu, como dices, central, que fue el autor del primer gol, ¿no? Llegó en la segunda parte. Sí, y repito que nos está sorprendiendo a todos, porque la verdad es que es un chaval que lo hace muy bien atrás, lo estaba haciendo todos los partidos, y ayer no se cortó en ningún momento y subió arriba y marcó el que fue el primer gol y que ya dio la tranquilidad al equipo, y entonces ya sí que se vio el fútbol sólido que en segundas partes estamos haciendo, cuando menos en casa. A partir de ahí, luego también, como decimos, minuto 65, un poco la tranquilidad, ¿no? Ya por delante en el marcador. ¿Cómo transcurrió ese final del partido? ¿Reaccionó el Baztán? ¿Os costó mucho marcar ese segundo gol para poner un poco la tranquilidad? No, a partir del marcar el gol, ya lo que reseñaba antes, tuvimos ya 3 ocasiones bastante claras, no quiso entrar, también está el portero del Baztán, hizo un par de paradas muy buenas. Un tiro al palo de Raúl Chueca, que fue el aviso de lo que luego sería a los 106 minutos, marcó el gol de la tranquilidad, y ya agotados ya los cambios del equipo local que había hecho ya el entrenador, en este caso no era Chole porque está sancionado con 2 partidos. Por cierto, una sanción súper rigurosa, porque, a ver, el hacer algún aspamento en el banquillo, yo veo que lo hacen o lo hacemos todos que hemos estado en el banquillo, y un castigo de 2 partidos de sanción lo vi un poco excesivo. Estaba el segundo, Miguel, que lo hizo muy bien. Y a partir de allá, pues ya te digo, el 2-0 y ya el Cortes ya pues a matar un poco el partido y reseñar un poco, de verdad, que hacía muchos años que no me había enfrentado, no había visto al Baztán por estas tierras, y el comportamiento dentro y fuera del terreno de juego fue espectacular. Pues siempre es de agradecer también a palabras así para los conjuntos rivales. Javier, también te quería preguntar sobre los tocados, los jugadores que nos has dicho que están un poco renqueantes. ¿Cómo evolucionan? ¿Qué podemos esperar? Pues a ver, el lunes a la tarde tanto Jorge Vila como Fran Arilla tienen la consulta ya en la clínica de la Ribera. Estuvimos en contacto con la mutua y les han dado para a los dos a la vez. También les agradezco que en el mismo coche vayan los dos jugadores. Arilla, yo creo que serán unas semanitas, dos semanas, tres como mucho, pero me temo que lo de Jorge Vila es para largo, y ya lo siento yo como aficionado, ya no como presidente, y espero que los compañeros que están en el banquillo lo puedan sustituir, porque estaba en un puntito dulce de las cuatro temporadas, cinco que llevo de presidente y él como jugador. Yo creo que era la temporada que se salía. La verdad es que salía, aparte de marcar goles, estaba haciendo un trabajo impresionante. Pues desde luego una lástima. Esperemos que la recuperación sea lo más breve posible. Javier, parece que asusta un poco, ¿no? Impone desde luego ver a todos los demás equipos por debajo en la clasificación. Supongo que ahora esto es ir, como dice la filosofía, ¿no? Actual ahora lo que impera, partido a partido, y todos estos puntos vendrán bien a final de temporada. Sí. Y a ver, recuerdo una entrevista que me hizo el lago de la Ribera Raúl. La verdad es que Raúl Belío, es mejor empezar así que no de otra manera. No hay que ser hipócritas. Pero claro, lo que estamos diciendo por activa y por pasiva es que ha habido 9 jugadores nuevos, más Iñaki Recari, que se ha retirado del fútbol. Entrenador nuevo, pues, a ver, es que era una incógnita y nos está sorprendiendo, yo a mí el primero. Y lo único eso, pues que hemos tenido la mala fortuna de que 3 pilares fundamentales están lesionados, uno de ellos que llevará bastante tiempo, Álvaro Herrando, que no le he nombrado, yo creo que es el que, y para la próxima semana yo creo que ya estará, porque es también pilar fundamental en el centro del campo, y hay que entender y esperar, porque el próximo rival, que también es en casa, es el Cirbonero, que para mí es un equipo de los que va a estar arriba, sí o sí. Pues sí, ese derbi ribero entre los dos conjuntos riberos militantes en la tercera, interesantísimo. Javier, ¿alguna otra cosa más destacable? Pues sí, que así como el día de la víspera, sábado contra San Juan, el campo estaba abarrotado, ayer coincidía el horario del partido con las vacas del señor Arriazú de Ablitas, y claro, se mermó un poco la asistencia, pero aún así los que se acercaron a San Francisco Javier lo hicieron como lo hacen siempre. Es encomiable el apoyo que tenemos de afición. Y eso también ayuda mucho a que el equipo esté donde está. Oye, Javier, muchísimas gracias, y te dejamos también que disfrutes de lo que todavía os queda de fiestas por delante hasta mañana. Pues muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes. Y seguimos en directo porque tenemos, como decimos, gol. Nos vamos hasta el nuevo Tomillar. Adelante, Santiago. Ahí tenemos el gol. Pues así es. Después de un montón de ocasiones clarísimas a favor del Club Deportivo Castejón, en una falta botada por Sergio, un remate de cabeza de Sommer que ha entrado por toda la escuadra y nos da un poco de tranquilidad. Pues ese gol, como decimos, para el Castejón, después de muchas ocasiones, nos comentabas. Dinos, autor del gol. Autor del gol, nuestro número 8, Pantera, Sommer. Gol, Eroski, contigo. Santiago, como decimos, ese gol que pone un poco la tranquilidad, las ocasiones que por fin se han convertido ya en goles se suman al luminoso, el Castejón que se pone por delante. ¿Cómo continúa ahora el partido, Santiago? Pues yo creo que Castejón se lo merecía, porque para este partido que iríamos, sin exagerar, un 6-0, igual me quedo corto, porque ha tenido increíbles ocasiones de Castejón. Una vez ha sido el portero, otra vez ha sido el palo, otra vez ha sido el larguero. Es que ha sido, este partido es verlo para creerlo. El tiempo iba pasando, los chavales nos han puesto nerviosos y ahora hay que mantener este resultado, que sea ganar por 1-0, la victoria es muy importantísima. Recuérdanos, Santiago, minuto y resultado. Minuto 31 de la segunda parte en el Nuevo Tomillar. Club Deportivo Castejón 1, Marcilla Aurora B 0. Bueno, pues el gol, como decimos, que pone por delante al Castejón. También hemos dicho, estamos muy pendientes de otras disciplinas, como no del balonmano. Lo hemos dicho, desde las 7 de la tarde en el Anaitasuna en Pamplona, el Bardenas Balonmano se está enfrentando al Anaitasuna. Nos vamos a ir hasta allí. Saludamos a nuestro compañero Alberto, Alberto Escalada. Alberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, David? Como decimos, a las 7 comenzabais el partido ese Anaitasuna Bardenas Balonmano. Lo primero, cuéntanos el resultado. Sí, pues el resultado es un 15-9 a favor de Anaitasuna. La verdad, Anaitasuna, como se tenía un poco ya en mente, planteó una defensa muy avanzada, muy agresiva, y nos está creando muchos problemas a la hora de poder penetrar. Y bueno, hemos intentado jugar con muchos minutos de la primera parte sin portero, con un jugador más en ataque para facilitar un poco más la penetración, pero bueno, la verdad es que se está poniendo bastante bastante complicado. Esperemos que ahora, ya cerca del descanso, podamos coger un poco más de energía y encarar la segunda parte con algo más de corriente. Pues seguro que para eso en el descanso vendrá bien las indicaciones también del técnico, y que los chavales salgan con otro ánimo. Recuérdanos entonces, Alberto, ahora mismo, ¿en qué minuto y el resultado que tenemos ahí en Anaitasuna? Sí, pues estamos en el minuto 20 de la primera parte y Anaitasuna gana por un 15-9. Muy bien, muchas gracias. Después volvemos con vosotros, Alberto. Vale, gracias. Las 7 y 34, atención, porque tenemos un nuevo gol que nos llega desde el Nuevo Tomillar. Estamos allí de nuevo contigo, Santiago, adelante con ese gol. No ha sido posible en un montón de minutos durante el partido. En 5 minutos ha conseguido el Castejón meter 2 goles. En una bella jugada de Juan David, que le ha pegado un pase al espacio libre a Josué, que nuestro delantero ha cruzado el balón a la derecha del portero, que no ha podido hacer nada. Pues el segundo del Castejón. ¡Gol! ¡Qué contigo! ¡Qué falso eres! ¡Qué falso eres! ¡Qué chico! Bueno, pues Santiago, otro gol que ya además pone más distancia en el marcador, un poco más de tranquilidad para estas ocasiones. Así es. Lo que ya te digo, lo que no hemos podido hacer en 70 minutos, 80, en 5 minutos... Al final los chavales han tenido paciencia, han seguido jugando a lo suyo. El equipo rival es el equipo que intenta parar el partido a patadas. Y al final, pues los chavales estos han seguido jugando a lo suyo. y al final ha tenido dos ocasiones y se ha metido el gol. Bueno, ¿cuántos minutos quedan todavía por delante, Santiago? Pues estamos ahora mismo en el minuto 36 de la segunda parte con el resultado de Club Deportivo Castejón 2, Marcilla Aurora 0. Bueno, pues como lo escuchamos en directo, el segundo gol de la tarde en el nuevo Tomillar. Ya saben también que este programa Goles es un programa interactivo, un programa en el que vosotros podéis participar también activamente y lo podéis hacer a través de nuestras vías de comunicación, vías que nos recuerda ahora Ars, adelante. Abiertas las dos vías de comunicación para que el programa no solo lo estemos haciendo nosotros, los locutores, sino que los oyentes también lo estén haciendo participando con nosotros. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues saca tu teléfono móvil y marca este número, el 665-947-312. Nos puedes enviar un mensaje de texto que te lo leeremos aquí en vivo y en directo. O si prefieres que tu voz salga aquí a través de la radio, nos puedes enviar una nota de voz presionando la tecla que tienes abajo a la izquierda. Nos envías tu nota de voz y la recibiremos aquí desde los estudios centrales de Radio Tudela para que te la pongamos en vivo y en directo. O si lo prefieres, también lo puedes hacer a través de Twitter, a través de @RadioTudela. Nos escribes, das ánimo a tu equipo favorito. O también puedes escribirnos tu opinión sobre el programa y saldrás y interactuarás con nosotros en el programa de goles. Y recordamos también, podéis participar en nuestra pregunta del reglamento. La pregunta de esta semana es la siguiente. Como decimos, escuchamos la pregunta que esta semana nos plantea Manolo Osorio. Un jugador al sacar de banda pisa la línea con ambos pies. A. Debe volver a sacar. B. Saca el otro equipo. C. El saque es válido. Bueno, pues nos podéis responder en el WhatsApp 665-947-312 o en @RadioTudela en Twitter. Las 7:38 nos vamos de nuevo hasta el Polideportivo Ciudad de Tudela. Allí ya hemos dejado el encuentro con un 3-3 al descanso. Estamos de nuevo con vosotros, José Antonio. Adelante. Pues muy buenas tardes de nuevo. La verdad es que llevamos ya 10 minutos transcurridos de la segunda parte y el marcador nos ha movido desde la primera parte, con lo cual llevamos ese resultado que acabó la primera parte con empate a 3. Aspil Viral de Vila Navarra 3, Jumilla 3. Y de momento, ¿cómo ha arrancado esta segunda parte? ¿Mejor para los locales o para el Jumilla? Bueno, la verdad es que es un auténtico asedio del Rivera Navarra contra la portería del Jumilla. El Jumilla, no sé cómo no ha recibido ya algún gol en contra, pero están resolviendo muy bien los ataques del Aspil Vidal. Pero bueno, yo creo que será cuestión de tiempo porque el Rivera Navarra está en un verdadero asedio, como decimos, contra la portería del Rivera Navarra. En estos momentos Molina ha tenido un resbalón fuera del área, ha habido un peligro la primera vez que se acerca el Jumilla. Una gran segunda parte que está haciendo la Espina Rivera Navarra, pero no se está viendo recompensado por el resultado. Falta esa puntería, ese gol que al final es lo que cuenta. Recuérdanos, José Antonio, el minuto y resultado en el Ciudad de Tudela. Bueno, pues en la Ciudad de Tudela faltan 9 minutos y 20 segundos para la conclusión del partido. Aspil Vidal, Rivera Navarra 3, Jumilla 3. Bueno, vamos a estar muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo en el encuentro, así como en los demás que tenemos en juego. Una pequeña pausa y volvemos de nuevo. Es Radio Tudela 96.0 FM. Tudegas, empresa dedicada a la instalación e ingeniería de gas, calefacción, fontanería y aire acondicionado. Aprovecha las ayudas de gas natural y de nuestras financiaciones al 0%. Infórmate sin compromiso en el 948 40 33 15. Tudegas, visítanos. Estamos en Tudela, en Avenida Zaragoza, número 82, bajo, frente a la gasolinera de San Rafael. Teatro Gaztambide, nueva programación, música, humor, danza, ópera, teatro, todo en la nueva programación del Teatro Gaztambide. Venta anticipadas de entradas en el SAC del Ayuntamiento, en taquilla o en internet, www.castelruiz.es. Teatro Gaztambide, repetirás. Quería dar de baja mi viejo coche y no sabía cómo. Ya sabes, papeles, permisos. Al final llamé a Desguaces La Cabaña y ellos se encargaron de todo. Y además, sin coste alguno. Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Sorprende a tu pareja. Escapadas románticas en un hotel de ensueño. Hotel Mirador del Moncayo, 4 estrellas, en Olvega. Habitación doble con media pensión, botella de cava, zona de spa, albornoz y zapatillas en tu habitación. Todo por 95 euros, IVA incluido. Para más información, llama ya al 976-19-2472 o visita la web miradordelmoncayo.es. Date un homenaje. Encuentra la pasión. Hotel Mirador del Moncayo, en Olvega. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Es Radio Tudela 96.0 FM. Seguimos las 7 y 42 minutos, repasamos, como decíamos, esas vías de comunicación que tenemos abiertas para que os pongáis en contacto con nosotros. ¿Qué te quieres escuchar en vivo y en directo a través de nuestro programa? Tranquilo, porque sacas tu número de teléfono móvil y solo marcas el número que te vamos a decir a continuación. Marcas el 665-947-312. Nos puedes escribir tu mensaje de texto con tu opinión sobre el programa o también puedes animar a tu equipo favorito. También, si lo prefieres, puedes escucharte. ¿Cómo? Pues grabándote a través de las notas de voz. Nos grabas tu nota de voz y te pincharemos en vivo y en directo. También lo puedes hacer a través de Twitter, @RadioTudela. Y ojo, porque tenemos otro gol esta tarde, gol que nos llega desde el Ciudad de Tudela. Hasta allí nos vamos. Adelante, José Antonio, gol del Aspil. Bueno, pues en qué ocasión hemos cogido la retransmisión. En estos momentos, gol de Pazos, David Pazos, que establece el 5-3. La verdad que el ambiente tremendo que se respira en el polideportivo. Ya veis que es casi imposible que podamos retransmitir los goles, pero bueno, es así, todo el que no ha acudido a Ciudad de Tudela debería ir alguna vez para ver lo que aquí acontece. Bueno, como decimos, faltan 7 minutos y 15 segundos, hemos visto dos goles de Luisma y David Pazos, goles de Luisma y David Pazos en la segunda parte, con lo cual Aspil Vidal, Rivera Navarra 5, Humilla 3. Gol, Eroski, contigo. Como decimos, conectábamos para el 4-3, pero ya con ese gol de David Pazos nos pone ya 5-3 para el Aspil. Cuéntanos, José Antonio, ¿cómo se está viviendo ahora el partido? ¿Sigue el dominio, entendemos, local? Y ya bueno, transformando. La verdad que, como hemos comentado antes, estaba siendo un verdadero asedio del Aspil Vidal sobre la portería del Jumilla. No salían los jugadores del Jumilla, era un tremendo jugar en su cancha, hasta que ha sido Luisma que ha roto el empate. Una jugada muy buena y muy bien sacada por Molina, que apenas ha marcado el gol, todo el pabellón ha empezado a gritar lo de Molina Selección, que ya se está convirtiendo en un cántico aquí en la ciudad de Tudela. Nada más sacar de medio campo, hemos robado el balón y David Pazos ha convertido el 5-3. Un gran gol en vaselina que la gente todavía está aplaudiendo. El Rivero Navarra, que al principio del partido pues iba perdiendo y en el descanso pues se ponía con tablas en el marcador 3-3, y ya justo cuando empezaba el partido metieron dos goles más. ¿Cómo has visto más o menos los goles? Ha sido un plan muy improvisado todo, dos goles así de repente en la segunda mitad, 5-3. ¿Cómo lo has visto más o menos? Bueno, pues como dices, y no sé si se oye bien, pero la verdad que el ambiente ahora es impresionante, sí, en la ciudad de Tudela. Lo escuchamos, desde luego. Es impresionante lo que se está aconteciendo aquí en la ciudad de Tudela. Y lo que hemos dicho, estaba haciendo el juego muy trabado. Y a raíz de eso ha venido un toma y daca entre uno y otro y haya venido el empate. Así ha concluido la primera parte, pero la segunda parte los jugadores de la Aspil Vidal han salido muchísimo más enchufados. La verdad que el público está siendo un jugador número 6 para este equipo, está llevando en volandas a su equipo y así lo está llevando a cabo también el equipo a la afición. Como decimos, faltan en estos momentos 6 minutos y Aspil Vidal Rivera Navarra 5, Jumilla 3. Bueno, pues ahí lo tenemos en directo a falta de esos 5 minutos. De momento parece que ha puesto ya distancia en el marcador, ha metido otra marcha más el conjunto de Tudela, el Aspil Vidal Rivera Navarra, que se aleja en el marcador con ese 5-3 que le vale para vencer de momento al Jumilla. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entre Patios, el nuevo complejo hípico en Ribaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, dos picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entre Patios está en Ribaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670 40 05 47 o búscanos en Facebook. Entre Patios. Entre Patios. Las tiendas Jesús Clemos marcan la diferencia. Cuatro espacios de moda, calzado y complementos. Tiendas Jesús Clemos, las mejores marcas al mejor precio. Todas las tendencias para todos los bolsillos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Bueno, son las 7 y 47 minutos, 13 minutos para llegar a las 8. Ya saben, seguimos en directo en el programa Goles de Radio Tudela. Y como saben, nos pueden escuchar a través también de nuestra página web desde cualquier parte del mundo, a través de radiotudela.com, a través de nuestro player. Como decimos, hoy tenemos muchos partidos en juego. Hemos dejado de momento ese Castejón 2, Marcilla Aurora B 0, el Aspil Vidal Rivera Navarra 5, Jumilla 3, el Anaitasuna Bardenas Balonmano, que llegaba al descanso con triunfo 15-9. Parecía que se llegaba al descanso para a favor de los locales, del conjunto local, del Anaitasuna. Y vamos a recordar también los partidos que tenemos en juego para la jornada de mañana, domingo 4 de octubre, porque tenemos unos cuantos partidos por delante. En este caso comenzamos en la categoría de la Liga Adelante, en segunda división, donde Osasuna defiende el liderato en el Sadar, en un partido que va a jugar contra el Lugo, un partido que podremos escuchar desde luego aquí en la sintonía de Goles. Será mañana a partir de las 5 de la tarde. Ars, cuéntanos más detalles de ese partido, de ese Osasuna-Lugo. Bueno, pues vamos con una pequeña previa del Osasuna contra el Lugo. El Osasuna, que viene líder de la Liga Adelante, afronta este domingo en el Sadar una gran oportunidad para reafirmar su posición de privilegio ante el invicto Lugo, mientras que el Elche, segundo de la clasificación, se enfrenta en un necesitado Llagostera. Los de Pamplona, primeros de la tabla con 13 puntos, dos más que los licitanos y Nàstic de Tarragona, esperan rehacerse del empate sin goles del pasado fin de semana ante el Córdoba después de dos victorias consecutivas. El cuadro pamplonés afronta su cuarto partido en el Sadar, un estadio que su técnico, Enrique Martín, quiere que se convierta en un fortín y por ello encara el partido contra el Lugo con el deseo que su plantilla, líder de la categoría, tenga desparpajo, se atreva, no piense y consiga los 3 puntos. El hecho de ostentar el liderato de la categoría en solitario no despista a los pupilos del técnico de Campanas. Y en el entorno rojillo preocupa más seguir progresando, creciendo y compitiendo para mantener la buena dinámica que se salda con 4 victorias, un empate y una derrota. Vamos con la alineación probable de los Osasuna, en donde jugarán Naucet, Flaño, David García, Miguel Flaño, Unai García, Oyer, Roberto Torres, Merino, Olavide, Alex Berenguer y Nino. Ahora vamos con el Leganés, con la última hora, con el Lugo, perdón, con la última hora del equipo rival, porque ante ellos tendrán al Lugo de Luis Mila, único equipo junto al Numancia que todavía no ha perdido en Liga esta temporada. Sin embargo, los gallegos han empatado 3 de sus últimos 4 partidos y necesitan un revulsivo. En la tabla se encuentran clasificados en el 6º lugar con 10 puntos. El Lugo, invicto después de 6 jornadas, pretende la primera victoria a domicilio en el mismo escenario en el que logró su último triunfo lejos del anexo Carro, hace más de 7 meses, el pasado 28 de febrero. Los rojiblancos, que tienen la oportunidad de alcanzar a su rival en la clasificación, cuentan por empates los 3 partidos que han disputado esta temporada fuera de casa. 2-2 en Oviedo, 1-1 ante el Mirandés y 0-0 frente al Leganés. El preparador del Lugo, Luis Mila, ha pedido a sus jugadores más ambición en ataque después de no haber encontrado el camino al gol en los 2 últimos compromisos, el del Leganés y el de la pasada semana ante el Zaragoza con empate a 0 en el anexo Carro. Ahora vamos con las alineaciones probables por parte del Lugo, donde jugarán José Juan, Cendros, Carlos Hernández, De Albert, Manu, Seoane, Jonathan Pereira, Sergio Marcos, Igor Martínez, David Ferreiro y Caballero. Esta ha sido la previa de los Osasuna contra el Lugo. Bueno, un partido que desde luego podremos escuchar, como decimos, aquí en la sintonía de goles, será mañana. Llegan las fiestas patronales, llega el Voy y Vengo. Sábado 3 de octubre, Voy y Vengo a Cortes, paradas en Sustiñana, Buñuel, Fontellas, Ribaforada y Cabanillas. Consulta los horarios de tu localidad, utiliza el Voy y Vengo. Organiza Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la zona de Buñuel. Bueno, pues las 7 y 52 minutos de la tarde tenemos ya resultado final. Se ha llegado al final del encuentro en el nuevo Tomillar, en ese partido Castejón-Marcilla-Aurora B. Santiago Martínez, recuérdanos, habíamos dejado el partido 2-0 y ha acabado así. Sí, sí, ha terminado el partido con un resultado de 2-0 a favor del Club Deportivo Castejón. Pero si te digo que el partido podía haber quedado 6 o 7-0, no estoy diciendo ninguna barbaridad. Al final un sufrimiento... Pero vamos, al final se ha conseguido ganar el partido. Los goles que llegaban, como escuchábamos aquí en directo, los dos en la segunda parte, después de muchas ocasiones, incluso lo escuchábamos, un tiro también al poste. ¿Qué balance hacemos del partido, Santiago? Pues un Castejón que se le está viendo que los chavales se están dejando la piel en el campo y van saliendo los resultados. No han tenido nervios en ningún momento del partido, han seguido a lo suyo hasta que ha llegado el gol. Estoy viendo un Castejón que, si quieres que te diga la verdad, me imaginaba que iba a ser un poco más endeble, pero me está dejando sorprendido a mí. Bueno, pues desde luego que partido destacable, han llegado al final los goles. Como decimos, una fiesta del fútbol, pero también, Santiago, en Castejón hoy tenéis otra fiesta. Sí. Estamos hablando del Castejón Autumn Festival, ¿no? Un festival de otoño que va a haber ahora esta noche con música electrónica. Cuéntanos más detalles. Pues mira, ahora mismamente acaban de poner ya las luces, no sé si escuchas un poquito de música. No nos llega de mucho del sonido de fondo ahora por aquí, por nuestra comunicación. Bueno, pues ya han colocado las luces, ya han puesto un poquito de música, pues es un espectáculo que se han puesto de acuerdo en hacer el Club Deportivo Castejón con el Ilustre Ayuntamiento de Castejón para fomentar que la gente se quede un poquito más en el pueblo también y nos haga fuera. Y es una serie de DJs locales, que tenemos unos cuantos, entre ellos Rubén Rollo Poderoso, que es de aquí de mi pueblo, uh-huh. Y luego pues va a tocar un grupo también, y entre Eventos Chicarero, Club Deportivo Castejón y Distrito Ayuntamiento de Castejón, pues ha salido esto adelante, y es lo que te digo, es una iniciativa pues para fomentar un poco que la gente tampoco salga mucho del pueblo y haga movimiento aquí. Van a hacer una serie de... Uh-huh. De precios especiales en el bar del campo de fútbol, con bocadillos, pues una serie de precios especiales para que la gente pues pueda venir y todo el mundo pueda consumir y que se prepare un ambientillo bueno. Y lo veo muy bien por parte del Club Deportivo Castejón, pues que se está haciendo las cosas bonitas. De hecho, hoy pues en el campo de fútbol del Club Deportivo Castejón había muchísima gente. La tarde ha sido agradable y estaba en el campo que daba gusto verlo. Ahí sí, que nos llegaba mucho sonido en directo, que se escuchaba a la hinchada. Entonces hay que recordar este Castejón Autumn Festival, porque como nos decía, se va a celebrar allí mismo, en el Nuevo Tomillar. Hay que recordar, entrada gratuita de 8 a 2 de la mañana. Como decíamos, va a haber bocadillos y bebida a precios especiales en el propio bar del campo de fútbol. Habrá muchos DJs, entre otros tenemos aquí Rubén Royo, Mario, DJ José, Asier Vergara. El grupo también Marca Tu Esquina, un concierto de rock. Desde luego una fiesta, que además si la noche acompaña también, porque de momento hemos tenido un buen día, pues un buen plan para esta noche de sábado. La verdad es que sí, porque ahora estamos ya en las 8 de la tarde y hace una temperatura, de verdad, parece que el tiempo va a acompañar y se espera afluencia de público, porque es una novedad que está muy bonita, era una iniciativa que pues está muy bonita y la gente, pues oye, lo que quiere es, sobre todo la juventud, y yo que no soy tan joven también voy a venir. ya te quedas ahí, ¿no? Ya casi puedes empalmar la tarde con la noche, Santiago. Bueno, no, me voy a casa a ducharme y luego tendremos aquí a tomar un par de cubatas con la mujer. Hay que apoyar al club, es lo que sea. Y después, además de esta victoria por 2-0, pues un mayor motivo todavía para celebrarlo. Santiago. Pues la verdad es que sí, porque hemos sufrido mucho. ¿Algo más desde el Nuevo Tomillar? Pues nada, la semana que viene nos desplazaremos hasta Zagra, un campo difícil, porque nada más que ver el resultado que pasó la semana pasada con el Muscaria, que iba ganando 0-1, y remontó la peña zagresa, sexto artificial, y yo me imagino que irá con todas las ganas del Club Deportivo Castejón, como está haciendo hasta ahora, y a luchar. También en esta jornada la peña zagresa B, que le ha ganado al Valtierrano B en las Tejerías, 0-2, sí, 0-2, o sea que... Le tocará el Castejón la semana que viene contra un rival, sí. Vamos a decir, en racha. Pero bueno, lo contaremos aquí en directo en Goles. Invitamos a todos nuestros oyentes a que se pasen, si pueden, esta noche por el Nuevo Tomillar, por Castejón, para vivir esa fiesta Autumn Festival que ha organizado Castejón en colaboración con el Ayuntamiento, el equipo de Castejón. Desde luego quedan todos invitados. Santiago, ¿alguna otra cosa? Pues nada, pero muchas gracias y hasta la semana que viene. Ziggy X, they got one more problem with you, girl. Hey. Las 7 y 58 minutos de la tarde, aprovechamos también para repasar los mensajes que nos estáis haciendo llegar a nuestra centralita. Adelante, Ars. Exacto, hay muchísimos mensajes que están enviando nuestros oyentes, que están interactuando con nosotros a través del 665-947-312, enviando sus notas de voz, escuchándonos desde todas partes del mundo. Como por ejemplo, nos escuchaban desde Francia, antes teníamos una nota de voz que nos acaban de enviar hace poco, luego la recopilaremos, y también a través de Twitter, a través de @radiotudela, nos enviaban pues mensajes de textos. Todos, casi todos los oyentes están volcados con nuestro Rivera Navarra, que quiere que se lleve la victoria hoy ante el Jumilla, que por cierto va ganando por 5-3, y también pues todos que están deseando ir a la fiesta de Castejón. Pues desde luego que sí, un buen plan que hemos contado. Nos vamos a ir de nuevo hasta el Ciudad de Tudela porque quedan escasos segundos para el final del partido. Adelante, José Antonio. Bueno, pues estáis oyendo lo que está haciendo el final del partido. Faltan apenas 6 décimas de segundo. Final del partido con el resultado Aspil Vidal Rivera Navarra 6-4. La verdad que se ha puesto el partido un poquito complicado cuando se ha puesto 5-4, pero hemos sabido resolver rápidamente en un contraataque de ellos que se ha puesto con portero jugador y de portería a portería, hemos sabido materializar. Con lo cual, como decimos, final del partido en el Ciudad de Tudela, Aspil Vidal, Rivera de Navarra, 6, Jumilla, 4. Bueno, pues también hay que se han vivido momentos de tensión, ¿no? Nos decías que recortaba distancias el Jumilla con ese 5-4, pero bueno, al final otra victoria que se queda aquí en casa, los 3 puntos. ¿Qué balance hacemos del partido, José Antonio? Bueno, pues la verdad que ha sido un partido extraño. La primera parte hemos dominado totalmente, hasta que en un minuto ya sabemos lo que es el fútbol sala y nos han empatado. La segunda parte ha sido totalmente por parte de la Spiel Vidal. Lo que pasa es que hemos tenido unos minutos de desconcierto. Eso ha hecho que el Cubillas se acercara en el marcador. Pero al final, la categoría y el saber estar de los jugadores de la Spiel Vidal. Y cómo no, la afición, que seguro que estaréis oyendo como fondo sí, sí. De nuestra transmisión, sí, ha sí. sido principal en esta victoria de la Spiel Vidal. Cómo no decir de nuevo la afición. La afición es impresionante, la gente que viene aquí al pabellón Ciudad de Tudela, lo que anima y el espectáculo que da. Por lo tanto, damos las gracias a ellos y, como decimos, resultado final, a Spiel Vidal 6, Cubillas 4. Me quedo con esa frase que nos decías en la anterior conexión, José Antonio, hay que vivir un partido dentro del Ciudad de Tudela para saber lo que es nuestra afición, la afición que fue galardonada ya como la mejor de España. Desde luego ya nos llega a buena cuenta a través de la conexión, de esos ánimos, de toda la presencia que hay ahí en el polideportivo. José Antonio, por tu parte, si quieres añadir alguna otra cosa de este 6-4. Nada, pues este es un resultado muy importante para la Spiel, porque ahora nos aúpa en los primeros puestos de la clasificación y ahora no resta más que acudir al próximo partido, que nos vamos a desplazar a Barcelona contra el Marfil Santa Coloma. Allí en Barcelona jugaremos Marfil próxima semana, Marfil, Spiel Vidal, Rivera de Navarra. Bueno, pues recordamos la Spiel, que suma 2 empates en los 2 partidos que ha jugado a domicilio y 2 victorias, las 2 en casa. José Antonio, no quiero despedirme sin preguntarte por los mejores de este encuentro. Escuchamos la cuña y vamos con ello. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. José Antonio, como siempre, repartimos esos 3 puntos, 2 puntos y 1 punto a los mejores del encuentro. ¿Cómo lo repartiríamos en este partido? Bueno, yo para mí creo que ha sido fundamental Molina, la portería, con lo cual yo le daría los 3 puntos a Molina. Y luego 2 jugadores muy batalladores, 2 puntos a Hansa y 1 gol a Andresito, que ha sido el artífice de los primeros goles de la primera parte y el saber llevarse el capitán. Por lo tanto, 3 puntos a Molina, 2 puntos a Hansa y 1 punto a Andresito. Bueno, pues ese reparto de puntos, como contamos en esa victoria del Aspil, 6-4 ante el Jumilla. José Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y aupa, Aspil Viral. Bueno, las 8 y 4 minutos de la tarde, como decíamos, esto es Goles, esto es el Deporte Ribero. Este es también el programa que te da oportunidad de llevarte fantásticos premios. En este caso, esta semana sorteamos, entre los que acertéis nuestra pregunta del reglamento, una limpieza de coches en Tobajas Motor. Y la pregunta de esta semana la volvemos a recuperar, es la siguiente. Hablamos en este caso de qué pasa cuando se saca un saque de banda pisando con los 2 pies la línea de tiza. Un jugador al sacar de banda pisa la línea con ambos pies. A. Debe volver a sacar. B. Saca el otro equipo. C. El saque es válido. Bueno, pues queremos que nos respondáis. Lo podéis hacer a través de WhatsApp. Exacto, lo podéis hacer marcando el 665-947-312. Nos escribís vuestra respuesta de la pregunta de Manolo Osorio. Si queréis ganar fantásticos premios cada semana a través de nuestro programa, o también, aparte de eso, nos podéis escribir dando pues opiniones sobre el programa o animando a tu equipo favorito. Recordamos nuestro WhatsApp, el 665-947-312. Nos puedes escribir tu mensaje de texto que te lo leo en vivo y en directo. O si lo prefieres, también puedes enviarnos tu nota de voz por si te quieres escuchar. También lo puedes hacer a través de Twitter. Nos mencionas en @radiotudela y te leeremos. Así que ya sabes, vías de contacto, ya están las líneas abiertas. La 96.0 FM. Si busca una forma segura de viajar, Viajes Marfil. El asesoramiento, la orientación, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia plena durante el viaje, la garantía de un buen servicio, hacen de Viajes Marfil una apuesta segura. Sus viajes y vacaciones en Viajes Marfil. Calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-8484-16. Viajes Marfil. Conocemos el mundo para usted. Las 8 y 7 minutos, 96.0 Radio Tudela. Como decimos, llegamos ya al final de esta edición de goles de este sábado 3 de octubre. No nos queremos despedir, desde luego, sin recordar lo que ha sido esta jornada para nuestros equipos. Todavía tenemos en juego en las instalaciones del Anaitasuna el partido de balonmano entre el Anaitasuna Bardenas Balonmano. Les daremos el resultado en las sucesivas ediciones locales, en la programación local. Como ya saben, mañana les esperamos con un nuevo goles. Les contaremos todo lo ocurrido en ese Anaitasuna Bardenas Balonmano. Ahora repasamos ya los partidos de nuestros equipos. En tercera, disputado ayer el Cortes 2, Baztán 0, como hemos escuchado, resumen de la mano de nuestro compañero Javier Royo, otra victoria que sirve para poner al Cortes líder en solitario de la tercera división. En la categoría autonómica hemos tenido partido del Aluvión, ese Artajonés Aluvión. El Aluvión se ha llevado la victoria por 2-0. También hemos tenido partido por parte del conjunto de Lourdes. Ha ganado 1-0. Lourdes 1, Aoiz 0. El rival era el Aoiz. Los mejores de este partido por parte del conjunto del barrio del Lourdes, del conjunto que jugaba local en el Luis Asarta. Le damos los 3 puntos de este partido a Aníbal, 2 para Víctor y 1 para Mañero por su labor destacada, como decimos, en esta victoria del Lourdes 1, Aoiz 0. También jugado desde las 6 y cuarto, partido del Tudela 99. Bético Skor 2, Tudela 1999 1. Un partido que, como decíamos, arrancaba a las 6 y cuarto. Ese Bético Skor 2, Tudela 99-1. El resultado con ese triunfo local, Bético Skor 2-1. Nos vamos a la categoría preferente. En la categoría preferente, partido disputado esta mañana, Lerines 1, Ablitense 4 y esta tarde La Peña 0, Falcesino 2. En cuanto a la categoría regional, también tenemos partidos que ya están finalizados. Es el caso del Azcarrena, Sporting Melides Azcarrena. Sporting Melides 1, Azcarrena 5. Menos fortuna ha tenido el Milagres. Milagres 3, Larrate 4. En directo lo hemos contado desde el nuevo Tomillar, el partido entre el Castejón y el Marcilla B. Castejón 2, Marcilla Aurora B 0. Y también lo hemos adelantado ya, el Valtierrano B se enfrentaba también contra el filial de la Peña Zagresa. El Valtierrano B ha perdido en casa contra la Peña Zagresa B por 0-2. Y en fútbol sala lo hemos escuchado en directo en esta edición de goles. Aspil Vidal Rivera Navarra 6, Jumilla 4. Pues son los resultados ya finalizados de esta jornada de sábado. Como saben, seguimos con las líneas abiertas. Nos pueden escribir a lo largo de todo el fin de semana. Mañana recopilaremos mensajes. Recordamos nuestras vías de comunicación, WhatsApp, Twitter. Lo puedes hacer a través de WhatsApp, a través del 665-947-312. Nos puedes enviar una nota de voz, como por ejemplo lo ha hecho un chaval desde Francia. Vamos a recopilar esa nota de voz que nos enviaba hace unos programas. Venga, venga, tu verano, venga, que este año vamos a hacer una gran temporada, ya verás, tengo una esperanza tremenda. Un saludo a Radio Tudela desde Francia, que os sigo rigurosamente todos los domingos. Todos los partidos del Tudelano, ojalá pudiera seguir al Tudelano en persona, pero me pilla lejos. Un saludo y hay que seguir teniendo confianza en todo el equipo y en Maris Mandiola, venga, aupa Tudelano. Ahí teníamos a nuestro oyente que nos escuchaba desde Francia en un programa en donde estábamos comentando el partido del Club Deportivo Tudelano y nuestro oyente y Francia se vestía de blanquinegra. Ars, muchísimas gracias, hasta mañana. Muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias a todos los oyentes por interactuar cada sábado y domingo con nosotros. Un saludo. Partidos que tenemos para mañana, lo hemos dicho, ese Osasuna-Lugo desde las 5 de la tarde. El Tudelano también jugará a las 5 en el plantío Burgos-Tudelano. En tercera, a las 4 y media, Tarazona-Fraga y a las 6, Cirbonero-River-Ega. En la categoría autonómica juega mañana el Murchante Zirauki a las 5 de la tarde, misma hora para la Azcoyen-Buñuel en el Municipal de Falces. Como también a las 5 jugará el Valtierrano San Juan B en las Tejerías. Para las 5 y media nos queda el Peña Zagresa Corellano. En preferente juega el Cabanillas contra el Ondalán en San Roque. Alesbes Cadreita, ese duelo Rivero en el Palomar a partir de las 5. Y para las 5 y media dejamos el Marcilla Aurora Castillo Club de Fútbol en el Puente en Marcilla. Y en la categoría regional, mañana tenemos a partir de las 4 y media Santa Anastasia Novallas, Monteagudo Ribaforada, Muscaria Cirbonero B, Funes Calatrava, se jugará a las 5 menos cuarto, y desde las 5, Sadavense Eureka en el Municipal de Sadava. Por nuestra parte esto ha sido todo, les esperamos mañana con muchísimos más fútbol, con muchísimo más deporte, Rivero con muchísimos más goles, porque recuerda, esto es Goles, este es el programa que te acerca el deporte local y nos puedes escuchar en Radio Tudela 96.0. Te esperamos mañana, un saludo. Jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me.